Ascendió Jesús al cielo después de años de labor. Caminó por Galilea, él murió y resucitó. Los discípulos asombrados no sabían qué decir, mas Jesús con gran ternura dijo al rocas clamarán y así la oración.